viene la mitad de LSDV. Toyacos en YouTube dejan el rap de aquí por los suelos, ¿y quién coño lo sube? No me suena bien y aunque fume, suelto mi perfume pa' que empuje y de volumen. Descubre que nos une y si lo hay lo destruyes. ¿Ves cómo se hunden? Ya no van a estar cuando los pilares del hip hop se derrumben. Juzgue a quien juzgue, no se libra de la lumbre. Hostil es el método, aunque no te guste. Cunde lo que cunde, el apoyo de la muchedumbre. Yo soy el hombre, él es de la cumbre. Rap hostil, lanza tu misil, coge tu fusil, compite contra mí mientras puedas. Pero en las aceras no se trata de vencer, se trata de ganar para crecer. Merecer, no perecer, se gana con constancia. Aprender de tus errores, sacia tus ganas de dejar de tropezar. Empezar a respirar otra fragancia se convierte en imposible para ti. Lo único que tienes es envidia, en cambio nosotros tenemos el underground y el hardcore como vida. El arte de la guerra es la táctica que nos guía. Tú busca una salida o encuentra una guarida. Tendrás que comprar sal para tus heridas. Deja el boli y el papel. Tío, lo pillas, el rap con guillotina. Perro sin correa en esta esquina, buscando polémica. Vamos, critica, salpica, mierda, desde la atalaya. El dale está en la cúspide, ahora calla. Capullo, solo ensaya. Aunque vine sin pistola, traigo una palabra en la recámara y una puta voz en la cabeza que solo me grita, clávala. Quiero salir del pozo en el que merma mi cordura. Quiero hacer probar al mundo mi dentadura. Traigo rap hostil, tío, esta es la cura. Golpes y palizas en forma de rap y furia. Hablo muchas cosas, pero nunca gilipolleces. Cada track es pa' que pienses, que reces al sense. Yo no estoy al margen del rap que emerge, pero estoy al margen del rap que vende. Mierdas como la mala saer. No deberían de haber salido, no me explico. Que se apilan miles de mierdas en discos. Optan por lo fácil, lo simple, música retuerzo. Y así salen misiles libres. Corre donde puedas porque vienen hostiles. ¿Cuántos como tú se consideran de este gremio? ¿Por cuántos aposté? ¿Por qué perder mi tiempo? ¿Sabes lo que soy? Ahora sabes lo que siento. Dentro, muy dentro, amor y odio al 50%. Quiero salir del pozo en el que merma mi cordura. Quiero hacer probar al mundo mi dentadura. Traigo rap hostil, tío, esa es la cura. Golpes y palizas en forma de rap y furia. Quiero salir del pozo en el que merma mi cordura. Quiero hacer probar al mundo mi dentadura. Traigo rap hostil, tío, esa es la cura. Golpes y palizas en forma de rap y furia.